Seguimos en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana, y a continuación vamos a quedarnos informándoles sobre precisamente jornadas que se conmemoran en este primer día del mes de diciembre. En la jornada de hoy, Día Internacional de la Lucha contra el SIDA, el próximo 3 de diciembre, además también se conmemora el Día de la Discapacidad. Y bueno, pues sobre estos asuntos vamos a hablar nosotros durante los próximos minutos con la responsable de salud en el Ayuntamiento de Ubrique, con la concejal Virginia Bazán. Responsable además también del mayor consumo y seguridad ciudadana. Virginia Bazán, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, pues queríamos conocer precisamente las iniciativas que en nuestra localidad se están desarrollando o se van a desarrollar con motivo de estas efemérides que se celebran durante estos primeros días del mes de diciembre y hacer referencia pues precisamente a también en esa jornada, ¿no? Por ejemplo, en el día de hoy, en este 1 de diciembre, se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el SIDA. Sí, efectivamente, hoy día 1 de diciembre es el Día Internacional Mundial del SIDA, y por dar algunos datos, pues comentar que en Andalucía pues se ha producido, son datos que están ahí, se ha producido un descenso importante en estos últimos 20 años, alrededor de un 23%, ¿no?, de descenso de casos, y aclarar con esto que no por eso debemos de bajar la guardia, ya que hay un objetivo, ¿no?, la Organización Nacional de Naciones Unidas pues tiene un objetivo para el 2030, que es de disminuir o erradicar esta epidemia. Por tanto, nos quedan 15 años para conseguir ese objetivo, y aunque hayamos descendido las cifras en Andalucía, pero tenemos que, en las comunidades autónomas, hay que seguir luchando porque la tasa de infección también se ha reducido por los viajes, pero no debemos de bajar la guardia, ¿no? De hecho, recientemente en la prensa, durante estas jornadas, pues se publican diferentes informaciones en torno a este tema y recientemente podíamos ver cómo se contaba que cada vez estaba más cerca la vacuna contra el SIDA. Sí, efectivamente, ¿no? Aunque parece que cuando hablamos de SIDA, ¿no?, pues estamos hablando de una enfermedad que ya no se da o que ya no está en nuestro medio, pues no, el SIDA es una enfermedad que está ahí, y que son muchas las investigaciones y los recursos que se están destinando a este fin para conseguir pues eso, una vacuna que todavía esa enfermedad se lleva muchas vidas por delante, y hay que intentar pues siempre prevenirla, pero en el caso de que exista pues tratarla, ¿no? Se queda también, ¿no?, esa reseña en torno a la celebración en el día de hoy de ese día. El próximo jueves se conmemora también el Día de la Discapacidad, y precisamente en nuestra localidad ya de hace algún tiempo distintos colectivos que trabajan en este ámbito organizan actividades para conmemorar esa jornada. Por ejemplo, recientemente podíamos conversar a través del espacio abecedario de David Sierra con el presidente de la asociación Discubre, la asociación de discapacitados de Ubrique, que nos hablaba del concurso escolar de cuentos que han organizado un año más y que alcanzaba, creo que era la séptima edición. Luego además también el Centro Ocupacional El Curtido pues desarrolla iniciativas y actividades también en torno a esta efeméride. ¿Podemos recordarla, no? ¿Si te parece, Virginia? Sí, efectivamente, ¿no? En nuestra localidad pues hay diferentes colectivos, ¿no?, que trabajan el tema de la discapacidad, como tú has comentado, y me gustaría resaltar aquellas actividades que están realizando. Yo de forma individual pues imagino que, como tú has citado, pues habrán tenido diferentes entrevistas con vosotros, pero desde el Ayuntamiento, de la Consejería de Salud, me gustaría pues englobar todas las actividades, hacer una evaluación de las que se están realizando e informaros de una actividad que se va a hacer de integración con todos los colectivos, ¿no? Como tú has comentado, el colectivo Discubri, pues mañana día 3, pues tiene una entrevista en Ubrique, para donde van a leer el manifiesto y demás de los discapacitados, y el mismo día, el día 3, por la tarde, pues en la Escuela Francisco Fatou a las 19 horas, se realizará la entrega de premios de este concurso que tú has mencionado, que forma parte de un proyecto que ellos solicitaron a Diputación y que se les concedió. Es un proyecto de cuentos con la temática de la discapacidad en los diferentes colegios de la localidad, ¿no? El Centro Ocupacional del Curtido también realiza diferentes actividades en conmemoración de este día. Algunas de ellas, pues ellos realizan una serie de teatros en los colegios de la localidad, ¿no?, que ellos con el lema de pelos azules, están todavía con ese ciclo de actividades, empezaron el día 30 hasta el día 4 de diciembre, y están todavía desarrollando esa actividad teatral en los diferentes centros. También tienen un programa en el centro que se llama Programa Conócenos, que es un programa de una jornada de puertas abiertas de 10 a 1, y en la que las personas que quieran visitarlos puedan participar en diferentes actividades que ellos desarrollan allí en el centro y diferentes talleres, ¿no? Y el domingo, día 13, se va a desarrollar una segunda marcha por la discapacidad, ¿no? Es una marcha que ha organizado también el Centro El Curtido, que va a discurrir por las calles de la localidad y terminará en el Centro El Curtido, donde ellos allí pues nos amenizarán con una degustación, ¿no? Bueno, desde aquí pues invitar a todos los ubriqueños que quieran colaborar por este fin a que se inscriban. Creo que es hasta el día 4 la inscripción, y animaros a todo el mundo, ¿no?, a participar. Vamos Juntos, que es otro colectivo de aquí de Ubrique que también trabaja la discapacidad, también está desarrollando diferentes actividades en su centro social, en el edificio administrativo de la piscina, y también están realizando diferentes talleres con su colectivo, ¿no? Y como decía, estas son todas las actividades que ellos han desarrollado de forma individual en sus colectivos, pero desde el área de salud pues quería realizar una actividad de integración, ¿vale?, no solamente con ciudadanos de Ubrique, sino también con todos los colectivos, ¿vale? Y en ese fin, pues con ese fin, pues se va a desarrollar mañana, día 2, en la Avenida España, en el centro de la Avenida España, sobre las 11:30 aproximadamente, pues una actividad que va a ser guiada por el grupo Camenae, una actividad cultural, que va a consistir principalmente en una búsqueda de pruebas, ¿vale? Por parte de los diferentes colectivos, van a estar lo que son los colectivos con otras personas de integración, y ellos van a realizar grupos y van a realizar una serie de pruebas, de preguntas, hasta completar una serie de puzzles y demás, y va a estar muy divertido, ¿no? En esta actividad pues van a participar los diferentes centros que he mencionado, y además de las aulas específicas, ¿vale?, de los centros tanto de Cristo de la Serna como de Francisco Fatou, ¿no? Y yo creo que es importante también que se realicen ese tipo de actividades para que haya unas relaciones entre los diferentes colectivos y que haya una relación de colaboración unos con otros también, ¿no? Yo creo que también es importante este aspecto, hay que resaltarlo. Pues es una especie de actividad conjunta en la que van a participar los diferentes colectivos que existen en nuestra localidad para conmemorar ese Día Internacional de la Discapacidad, y es una especie de gincana, ¿no?, según entendido yo por lo que me has explicado. Sí, yo he presentado el proyecto y sí, en principio sería eso, formar grupos, ¿vale?, dirigidos por los monitores, y van a tener que ir contestando una serie de preguntas, buscando una serie de objetos, y tendrán que, cuando consigan estos objetivos, se les dan una pieza de puzzle y al final pues tienen que completar el puzzle, ¿no? En principio sería ese el resumen de la actividad, exacto. Pues se trata de esa actividad conjunta organizada por la Delegación de Salud del Ayuntamiento de Ubrique para, bueno, pues coordinar también a todos los colectivos que forman parte de lo que puede ser la celebración de ese Día Internacional de la Discapacidad. Vamos Juntos, El Curtido, la Asociación Discovery y también las aulas específicas, como nos decía, de los distintos centros educativos que existen en nuestro municipio dentro del ámbito de la integración, ¿no? Y bueno, pues al mismo tiempo también se ha informado de toda esa serie de actividades que desarrollan los colectivos de manera particular. Por ejemplo, a mí me ha llamado la atención, y te iba a demandar un poco más de información al respecto, esa segunda marcha de la discapacidad que organiza El Curtido. Me ha dicho que es el próximo domingo, 13 de diciembre, va a recorrer distintas calles del municipio y culminará pues en el propio centro, ¿no?, en la zona de La Vega. Sí que datos, por ejemplo, como la hora de salida, el lugar desde donde se va a partir en esa marcha, y bueno, pues también dónde se puede realizar la inscripción. Sí, yo imagino que ellos van a dar una entrevista con vosotros, ellos van a informar sobre la actividad en concreto, pero porque ellos están todavía ultimando algunos datos y no quiero dar datos todavía que no sean reales, ¿no? Ellos ya se pondrán de acuerdo y informarán al respecto, ¿vale? Pues sí que nos quedamos en cualquier caso con que hasta el día 4 la inscripción. Y que lo que nos comentaba, y bueno, pues hay el interés, ¿no?, de conocer también todos esos detalles. Día de la Discapacidad, el próximo jueves 3 de diciembre se conmemora nuestra localidad con este conjunto de iniciativas y actividades, especialmente en la jornada de mañana con esa actividad en el centro de la Avenida España, y además también pues nos hemos referido a ese Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, que se conmemora precisamente cada 1 de diciembre, fecha que bueno, pues se desarrolla en el día de hoy. Virginia Bazán, no sé si quieres comentarnos alguna otra cuestión más, recordar también los temas que hemos abordado en el día de hoy. Si no, pues te agradecemos. Solamente terminé diciendo que en la actualidad, pues con el tema de la discapacidad, pues en el mundo hay más de 100 millones de personas que viven con discapacidad y que tienen que enfrentar todos los días pues, las barreras que tenemos en nuestra sociedad, ¿no? Y que todas las actividades de integración que se realicen para que ellos tengan una actividad pública clara, ¿no? Y que sean tenidos en cuenta para reducir todas estas desigualdades, porque son importantes de todos los colectivos y animo a todo el mundo a participar en estas actividades, ¿no? Pues con esa invitación nos vamos a quedar agradeciendo a la concejal de Salud y Consumo Mayor y también Seguridad Ciudadana, Virginia Bazán, que nos haya atendido en la mañana de hoy martes. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, buenos días. Buenos días. Saludos.